Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 3 de la 15ª temporada y arrancamos, pues la verdad que con bastante ilusión, porque tenemos aquí casi al equipo completo de Red Mountain y estamos muy contentos de estar con ellos, porque vamos a hacer una entrevista. Yo creo que guay, bueno, más que una entrevista, vamos a hacer una charla divertida y amena del mundo del videojuego, dentro del desarrollo de videojuegos, de cómo se vive, cómo se experimenta, y la verdad es que tenemos ganas de hablar, de charlar con ellos. Recientemente Ricky Knight analizó uno de sus juegos, el llamado Crown of Wood, del cual también vamos a hablar hoy, y la verdad es que pues no podemos tener más salida que de tenerlos aquí, así que vamos a empezar con las presentaciones y luego pues ya hablamos un poquito del estudio y demás. Empezamos por el responsable del equipo, el Big Boss, el señor JC. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer, un millón de gracias por cedernos este espacio para poder hablar con vosotros y para tener esta presencia en los medios. Señor Alex, que es becario de diseño de juego, ¿cómo estamos? Buenas noches. Todo bien, muy contento de estar aquí, a pasarlo bien y a comentar lo que vaya saliendo. Perfecto, y por último tenemos a JL, que está metido en todo el tema de arte y también tenemos muchas ganas de escucharle hablar. ¿Cómo estamos? Muy bien, y con ganas de ya contaros un poquito cómo ha sido nuestro recorrido y que sepáis un poquito cómo ha sido toda la producción y las nuevas cosas que estamos haciendo, así que con ganas. Perfecto, pues vamos ya al lío, vamos al tema. No, ya, a mí si eso, preséntame otro día. A ti que te den por saco, tú ya la gente te conoce mucho. ¿Y qué tal, Ricky? ¿Cómo estamos? Ya es que ves, ya me meto en materia y me olvido de ti. No, claro, las presentaciones, por orden, de toda la vida, nos las totalmente, saltamos, nos ponemos aquí. Nada, contento de tener a todo el equipo de Red Mountain por aquí, que había ganitas, era una promesa que había hecho en el anterior programa, que si los podíamos tener, pues encantado de que estuvieran por aquí. Y mira, ya que estamos, a disfrutar aquí de la charla que vamos a tener. Perfecto, pues ahora sí, presentados todos. No están hoy los demás, esperemos que lleguen pronto, Ruiz y Alexis, especialmente por temas de horarios, esperemos que puedan entrar un pelín más tarde, pero bueno, si no, vamos a ir nosotros ya en materia. Y nada, quería que empezáramos a hablar un poquito del nacimiento del estudio. Si mal no tengo aquí apuntado, el estudio nació en 2015, ¿es así? No exactamente. Te voy a explicar a lo que sucedió. O sea, yo llevo currando en el mundillo del desarrollo de videojuegos, aplicaciones de tiempo real y simuladores desde 2007. Y en 2015 lo que hice fue montar mi primera empresa de desarrollo propia. La fundé en Berlín y nos dedicamos a hacer pues simuladores de tiempo real, aplicaciones VR y demás. En 2019, empezamos con el videojuego, con The Crown of Wood en la empresa. Pero en 2020 el COVID nos arrasó porque nuestros principales clientes pues cerraron y nos cancelaron los dos o tres proyectos con los que teníamos y se fueron a todo por saco, con lo cual tuve que chapar. Lo que hice fue abrir una empresa en Madrid, porque la otra estaba en Berlín, que se llama Red Mountain, la anterior era TRT Labs, y montar un equipo nuevo. Y es cierto que había gente, Nacho, que ahora mismo ya no está jugando con nosotros porque está teniendo la vida, pero bueno, pues monté un equipo junto con Nacho y con ellos desarrollamos The Crown of Wood, ¿vale? Entonces la empresa realmente como tal pues tiene 4 años, ¿vale? Pero proviene de las cenizas de otra que sí que se montó en 2015. Podemos decirlo más o menos así. Y has dicho que tenías tú un poco de experiencia con aplicaciones y demás, pero lo que es desarrollo de videojuegos, Crown of Wood es vuestro primer gran título, ¿o habéis estado pudiendo trabajar en otros? Pues el primer título cerrado donde hacemos eso, pues estamos con el diseño, preproducción, lo completamos completo, hacemos todo el código, personajes, animaciones, inserción, gameplay, por ti, hemos hecho el 100% nosotros. Antes, sí es cierto que por encargo hacíamos outsourcing, entonces nos encargaban desde personajes hasta código. O sea, de hecho, bueno, pues hemos cerrado código para juegos o aplicaciones cerradas, ¿no? Como software as a service, en fin, tenemos mucha, vamos, la primera licencia de Unity la compramos en 2007, yo empecé a trabajar con simuladores y con Unity en 2007-2008, entonces siempre hemos estado haciendo juegos. Lo que pasa es que un simulador al final tiene unas peculiaridades que, por mucho que sea un juego, por mucho que sea algo muy semejante a un juego, pues carece del diseño que necesita un juego, porque tú tienes un cliente cerrado, ¿no? Entonces el cliente te dice, ¿necesito hacer un simulador? No lo sé, ¿no? Pues por ejemplo, de montaje de instalaciones eléctricas. Entonces pues tienes un diseño que está acorde con las necesidades del cliente y además tiene un precio cerrado. Es decir, no se trata tanto de entretener, sino de que lo que él tiene que enseñar o cómo se tiene que instruir al usuario, pues es, sigue un diseño determinado, ¿no? El juego, el problema que tienes es que lo tienes que vender y la gente le tiene que divertir, entre comillas, depende, ¿no? O asustar, o no lo sé. O sea, tiene que cumple unas funciones distintas, pero la tecnología es la misma, muchas veces el aspecto también, porque en el fondo yo hacía juegos. Lo que pasa es que juego para un cliente cerrado, que tenía un precio cerrado y es un producto, pues eso, un llave en mano, ¿no? Tú me pagas tanto, yo tengo un equipo de tantas personas y yo te hago tu producto y se acabó, ¿no? Cuando hablas de cliente cerrado, hablas de, entiendo, la distribuidora, la que va a distribuir el juego. No, me refiero a un cliente como podía ser Red.es o como podía ser Endesa o como podía ser Carrefour. Vale. Ellos tienen, por ejemplo, Carrefour tiene necesidades de formación alta porque tiene una rotación de personal de la leche, o tenía por aquel momento, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, año 2012. Entonces, el personal de caja lo tienes que formar. Y lo tienes que formar y hay literalmente, no sé, puede haber 35 o 50 modalidades de pago distintas. Una caja parece una coña marinera, pero te puede llegar alguien que tiene cupones. Cupones de un tipo. Un descuento que ha conseguido no sé dónde. Una parte te lo paga con una tarjeta, otra parte te la paga con no sé qué. Y es un circo. Entonces tú puedes coger a la gente y darle un tomo donde todo eso se explica y es una mierda porque es un lío, o le haces un juego. Entonces, en este juego tú desempeñas el papel de un cajero y se te presentan determinados casos y te entrenan, te ponen, venga, ahora vamos a entrenar el pago con no sé qué. Y entonces te viene un señor ahí y te pasa un jamón, una botella de whisky o no sé qué. Y si tú, por ejemplo, no desalarmas la botella de whisky, pues va a saltar la alarma o vas a tener un problema. ¿Vale? Un simulador de entrenamiento. Pues eso hemos hecho así. Y el cliente final es generalmente una empresa, ¿no? Pues por ejemplo, los últimos dos, los que nos cancelaron, no puedo decir el nombre, pero una empresa relativamente grande que se dedicaba a la fabricación de electrodomésticos. Vale. Entonces ellos tenían dentro de unas zonas determinadas maquinaria pesada que producía muchísimos accidentes, muchos. O sea, tenía una tasa de incidencias accidentales alta, y entonces se debe a que, digamos, que la formación del empleado tenía ciertas deficiencias en cuanto a unas cosas que habían detectado. Entonces nos hacen un encargo, oye, necesitamos preparar un diseño para que funcione esta historia, ¿no? Y entonces nosotros hacemos un simulador para eso, ¿vale? Y representamos sus máquinas en 3D, su espacio de trabajo, y tienes que seguir unos protocolos que primero te enseñan. Entonces te dicen, pues lo primero que tienes que hacer es, cuando llegues al sitio, quitar no sé qué cosas. Y entonces tú llegabas allí, te lo ha dicho un pavo y te lo ha explicado con un procedimiento como un videojuego, un tutorial, y cuando llegas allí, evalúan cómo tú lo haces, y entonces pues vas cogiendo las cosas. Lo que pasa es que este, por ejemplo, era en VR y estaba de puta madre, porque parece que estás metido en la fábrica. Incluso teníamos los sonidos, las máquinas moviéndose, era la hostia, ¿no? Ese tipo de cosas, que son juegos, pero la finalidad es el entrenamiento o es el aprendizaje o depende, ¿no? Básicamente es ese tipo de historias. Vale. ¿Y cómo te nace ese cambio de decir, vale, lleva el COVID, tú tenías tu empresa montada de... así de curso de formación a los empleados, explicar un poquito, y dices tú, oye, borrón y cuenta nueva, paso de esto, me cambio de desarrollo de videojuegos. No sé si es que pasa del todo o complementas con el desarrollo. O sea, en realidad el asunto es que habíamos empezado un juego que era de Chrono Boost, que la empresa cierra, que se tiene que, o sea, se hace primero un ERTE, y cuando los nuestros clientes nos dicen que van a cerrar y que cancelan todos los proyectos, tenemos que echar a la peña, y que tengo un proyecto que había empezado que era interesante, y entonces mis socios no querían meterse en el fregado del videojuego, lo cual entiendo perfectamente, además tengo muy buena relación con ellos, pero yo sí, o sea, yo es que vengo de la vieja escuela de los todo el mundo, yo soy un jugón, no sé qué, pues vale, pero yo ya tenía un Spectrum en 1985 y le he echado unas poquitas horas a muchos tipos de consolas, a las máquinas recreativas, al PC, a la PS1, a la PS2. Entonces, si tú tienes control sobre la tecnología y te gusta el mundo del videojuego, aparte, soy profesor de diseño y producción de videojuegos en trazos desde 2015. Es decir, todo gira en torno al juego o a los videojuegos. Y como tenía el primero empezado, pues dije, pues tronco, no voy a dejar morir esto. Y fundé una SL para acabar el primer proyecto, literal. Lo único que pasa es que pues hemos continuado. Estamos con el siguiente, con Hermética, y estamos, pues eso, totalmente focus en acabar juegos, en hacer juegos. Perfecto. Y tanto Alex como JL, ¿vosotros habéis tenido algún que otro contacto antes con los videojuegos, antes de Chrono Fu? No, ninguno. O sea, yo me empecé a currar en tema de videojuegos, al tema de arte vinculado expresamente a videojuegos, cuando... Bueno, yo fui alumno de José Carlos en producción de videojuegos, y ahí pues me gustaba el tema de los videojuegos y quería enfocarme mucho más en mi faceta artística, pero dentro del mundo o la rama de los videojuegos. Y ahí pues mira, coincidimos JC y yo, y ya se empezó a desarrollar. Yo entré también a formar parte de la producción de Chrono Boost, en la parte 2D del desarrollo, y a partir de ahí fue mi vínculo, y a partir de ahora pues hemos ido desarrollando, pues en este caso Hermética, otro tipo de proyectos, y ojalá que esto pueda continuar y seguir sacando nuevos juegos o nuevas propuestas en el campo de los videojuegos. O sea, que fue el primer toma de contacto, por así decirlo, con el... Yo, por mi parte, es que soy estudiante de último año de diseño y desarrollo de videojuegos en Madrid, en la Universidad de Juan Carlos. Entonces, claro, pues al fin y al cabo no he hecho una producción más grande como puede ser Hermética. Sí que he hecho juegos para Game Jams, algunos que sí que aún llevo 3-4 meses por asignaturas o por cosas así que luego hemos querido mejorar, que están en itch.io y tal. Pero, o sea, sí, en sí siempre está ligado a lo que es temas de desarrollo, diseño, etcétera. Por lo tanto, sí que vengo de un sitio en el que he estado en contacto con los videojuegos continuamente. De hecho, a JC le conocí por un evento que se hace en mi asociación universitaria, que somos la Virtual Soul, y se llama La Genjen, no sé si lo conoceréis. Uh-huh. Pero fue él con una demo de Chrono Boost 2022, y pues yo fui a jugarlo, nos conocimos, empezamos a hablar, hicimos buenas amigas, y claro, como nos íbamos viendo por eventos, también en la Gamescom de este año, bueno, el año pasado nos vimos, y pues cuando tuve que echar para prácticas dije, pues voy a echar al estudio de José Carlos, que pues me cayó muy bien, nos llevábamos bien, y dije, y me gustaba lo que estaban haciendo. Entonces, pues apliqué y pues aquí ha acabado. Perfecto. Ya lo ha hecho, JC ha dicho que bueno, empezó con un Spectrum, que hostia, telita y gran máquina. ¿Vosotros con qué os empezasteis a disfrutar de este mundo? ¿Alex? Yo ya la PlayStation 1, el primer juego que recuerdo haber jugado era el... Es que estoy entre dos, no sé cuál jugué antes, pero está el Spyro, el original de todos. Uh-huh. El que era este, que además ibas en patinete, o sea, que era una... y me encantó. Y el Tomb Raider original, el primero de todos. Uh-huh. Porque mis... Se fue... Si lo compraste por orden, tienes el Tomb Raider el primero. ¿Cómo? Si lo jugaste por orden, creo que Tomb Raider estaba antes que el Spyro. Sí, pero no, claro, que no sé, porque mis padres tenían los dos, el Spyro me lo compraron porque yo era niño, y el Tomb Raider lo tenían porque a ellos les encantaba Tomb Raider. Entonces, claro, pues yo lo jugué y tal, y empecé pues eso con la PlayStation 1, fue mi primera consola. Y yo en ese caso, pues yo qué sé, yo mi padre siempre le ha gustado mucho la tecnología y tenía una amiga. Entonces yo desde chiquitito lo veía jugando, y era la época dorada de LucasArts, que tenía todas las aventuras gráficas, que tenías, pues, yo qué sé, los Monkey Island... Tenías los Indiana Jones, los Maniac Mansion... Claro, yo quedaba ahí, me quedaba viciado viéndolo... Solo viéndolo jugar, ¿eh? O sea, yo recuerdo a mi padre llegar, se ponía por las noches y yo hasta que caía a la sopa. Y luego, pues, de pequeñito, por lo típico, ya apareció la Game Boy y fue como el golpe en la mesa ahí de Nintendo. Y luego la primera consola que yo tuve, que ya quise, fue la 64, y ahí a partir de ahí, pues, Play 2 y todo lo que ha ido saliendo, o sea, en ese sentido. No, vale, ahora mismo acabas de ganar muchos puntos. La 64 ha sido mi fetiche, o sea, fue para mí la mejor consola que... Lo justo, yo siempre digo, era suficientemente pequeño para... O sea, suficientemente grande para entender lo que estaba jugando y suficientemente pequeño para emocionarme como un cabrón por todo lo que estaba viendo y sí, muchísimo cariño. Vale. Pero yo le quemé la fuente de alimentación del espectro a mi hermano echándole agua, así que tengo que recuerdo. Yo le decía la máquina eso, porque yo hacer un puto cacharro. Depende que tuvieras el plus. Yo tenía el plus 2, que era como una cosa cuadrada, pero luego estaba el plus 2A, que era el más nuevo. Al principio era gris, luego era negro, y ese ya tenía un zoquete así de 3 kilos de plomo. Que irradiaba eso, echaba 800 grados y rayos alfa. Tenía que hacer de testículos, era horrible. Yo por eso, para evitar problemas en la casa, le eché agua y así evité un mal. Qué movida. Hostia. No, yo igual que JL, pues también mi hermano tenía la Amiga 500 y tengo grandes recuerdos de ese maquinado. Afortunados vosotros. Sí. Sobre todo me acuerdo. Juego mítico, aventura gráfica no era, pero si era de norte y sur, que ese juego me encantaba. Hostia, sí, yo de me acuerdo también. Me enteré hace poco que lo habían reeditado, porque no había ni enterado. Sacaron una nueva versión y me la acabé comprando. No lo he jugado todavía, pero lo tengo ahí en el disco duro para echarle partiditas y hacer el revival de ese. Ya me acuerdo que te tenías que subir al tren, o sea, tenía como varios niveles ahí, cruzar el puente, estaba guay. O combatir contra los otros con los soldaditos, los caballos, sí. Y los tanques, estaban muy, muy chulos. Qué cabrones, afortunados. Porque el espectro era una puta mierda comparado con el Amiga, pero la mierda no os lo podéis imaginar. Además, te compraba las revistas La Micromanía y empezaba, venía primero el espectro, que era horrible, o sea, feísimo, malísimo los juegos. Bueno, había juegos buenos, ¿no? Pero todo era horrible. Y después venía Amstrad, y Amstrad ya se veía guay, ¿no? Porque tenía menos resolución, pero era más colorido. Luego pasabas a Commodore MSX, que estaba de puta madre, y ya acababa la revista y se te caía la baba, ¿no? Ay, joder, qué movida más guay. Y luego tenías que volver a tu triste realidad de juegos que tardaban 45 minutos. Hombre, yo no sé si tú tenías también en aquella época que había radio que te emitía en los juegos del Spectrum y lo podías grabar. Mi hermano intentó grabar algunos, pero creo que nunca le funcionó a ninguno. Pero por lo menos lo intentó, a ver si había manera de que funcionase. Los chavalines que no teníamos capacidad económica, porque habría gente que tenía pasta, pero... A ver, yo en el año 85 tenía 10 palos, entonces no tiene dinero, ¿me entiendes? Y aunque ahorrase, te da para un juego o dos. Por allí circulaban, y yo no tenía conciencia de piratería, ¿sabes? Pero circulaban cintas, y a mí me venía mi primo, primo, que ha venido no sé quién de Madrid, toma. Y me venía con una TDK con ¡pa! 25 juegos. Y de los 25, pues a lo mejor cargaban 6, ya está, el resto... Con suerte, sí, y empezaban a salir las portadas, eso estaba guay, te hacías todas las ilusiones y luego ¡pam! A tomar por saco. Muchas veces las portadas que se hacían en esa época eran brutales, de hecho había muchos artistas. Sí, era Spirit, había uno que era Spirit, ¿no? El dibujante, creo que Spin es buenísimo. Y se murió a Spirit. Sí, a Spirit murió el pobre. Muy bueno, sí señor. Tenía unas portadas brutales que a día de hoy es muy raro verlas en los videojuegos y eran todas brutalísimas. Te vas a mirar cualquier rollo retro de Spectrum y solamente con la carátula te vendía. Luego el juego no tenía nada que ver con la carátula, que esa era otra. Absolutamente. Era brutal. Nunca coincidió nada, eso era una frustración eterna, ya te lo digo yo. Es verdad, eso lo tengo grabado a fuego, tío. Pero bueno, pasa las cosas de la vida que vamos a hacerle. Yo, ahora que dices eso, mi tío tenía un Amstrad, no sé si era un Amstrad o un Commodore, no me acuerdo cuál tenía. Yo tenía 3-4 años y recuerdo el jugarlo y fue cuando empezó a venir el boom de los videojuegos. Y desde ahí, pues yo pasé a la Master System, que me regalaron. Pero él se pillaba cada cosa más rara. Recuerdo que se compró en su momento la Atari Jaguar. O sea, que no la conocía ni Dios. El tío se la importó, pero también era un fricazo. Y el Alien vs Predator y juegos así cañeros que tenía esa consola. Que yo cuando hablaba con la gente pensaba que yo mentía o que les engañaba. No, la Atari Jaguar, eso no existe. No, sí que existe. Son cosas raras, pero existen. Y hay alguna virguería. Pues, y le molaban los juegos y tenía pasta, tío. ¿Sabes? Es que... A cierto punto, yo directamente pasé del Spectrum luego al PC, ya está. Y ya empecé, bueno, o sea, Diablo, a las cosas típicas, ¿no? No, y tampoco, bueno, luego hubo unos años ahí que no gastaba mucho dinero y bueno, jugaba con los colegas en su casa, ¿no? Un poco más. pues no tenía, ¿no?, dispositivos, devices, pero bueno, es lo que había. Pues bueno, entrando un poquito en materia, pues también me gustaría, tampoco quiero aquí hacer una disección enorme de lo que es el juego, pero entrando en de Crown of Fu, que es vuestro primer gran juego como estudio, luego ya hablaremos un poquito de Hermética, que hemos visto un poquito el tráiler y la verdad es que nos ha gustado mucho lo que hemos visto, luego lo hablaremos, pero bueno, comentemos un poquito el tema de Crown of Fu. ¿Cuánto tiempo os ha llevado desarrollar el juego? A ver, empezamos en 2019. ¿Vale? Entonces en 2019 lo primero que se hizo fue diseño, empezar a trabajar en pues, organizar un poco lo que sería el proyecto en sí. ¿Vale? El problema que tenemos es que en 2020 se va al carajo la empresa y 2020 es un año perdido, porque en realidad hasta noviembre de 2020 no tuve una SL operativa con una persona. Bueno, estaba yo y Nacho, dos. Entonces 2020 no cuenta, no podemos decir, porque de hecho en febrero, mediados de febrero de 2020 es cuando viene el COVID y empieza a haber problemas, y en marzo es cuando nos dicen los clientes: tronco, esto no puede seguir, pues no sigáis con los proyectos porque nos han obligado a cerrar, o sea, no había tu tía. Entonces 2020 es un año perdido. Y ya en 2021 empiezo a organizar un equipo nuevo, empieza a entrar más gente, empieza ya a tener un poco de chicha, y 2022 es el año duro de producción. Entonces, ¿cuántos años? Bueno, pues desde que se concibe o se empieza a arrancar, sí es cierto que empieza 2019, puedes pensar que son 4 años, pero luego lo que es producción estrictamente hablando es 2022, que es el año fuerte, y los primeros meses de 2023, ¿vale? O sea, podemos decir que año y medio, dos añitos, una cosa así. Pero claro, con un periodo intermedio problemático, donde bueno, pues cierras una empresa, tienes cabrerota, un ERTE, no sé, cosas raras, ¿no? Ya. Son las cosas que pasan en la vida, tío. Esto nunca sabes, ¿no?, que te puede estar pasando mañana, ni idea. Ya, además, porque sois un estudio pequeñito, ¿no? Creo, he leído que sois 5 o 7 personas, ¿no? Por momentos, porque hay gente que está trabajando como freelance y van y vienen, pero sí son y con poca perspectiva de hacernos grandes, porque es un problema. O sea, los estudios grandes son complicados. Me refiero, 20 personas es un problema. Uh-huh. Es que, joder, son 20 sueldos, tío. Y es difícil. O sea, hay un momento complicadísimo ahora mismo para conseguir capital. Incluso aunque tengas firmado, es difícil. Os lo juro, es una movida, es una movida. Entonces, 5 o 7 es una cifra de puta madre, es una cifra cojonuda, y sí, somos pequeñitos pero bien avenidos entre nosotros y muy a gusto, y la verdad es que el equipo ahora mismo está muy integrado, todo el mundo, me refiero, los becarios, la gente que está dentro del equipo, el ambiente es increíblemente bueno, y eso hace que las cosas funcionen bien. O sea, puedes tener un equipo con grandes programadores, grandes artistas, grandes diseñadores, si no hay un ambiente bueno, es jodidísimo que el producto salga bien, es muy complicado. Ya. Nosotros pues estamos muy a gusto, somos pequeñitos, pero bien avenidos, vaya. Sí, de hecho yo por aportar a ello, tanto mi compañera Alicia como yo, que entramos de prácticas hace ya mes y algo, nada más que entramos ya por el buen ambiente y tal, ayudó mucho a integrarnos, a ponernos más a... ¿Qué te podemos, si necesitabas algo de alguien que te cueste menos el intentar colaborar con él, porque ya estabas que sí con las bromas al principio y tal, muy buen rollo y hace que te integres mejor, trabajes mejor y por lo tanto trabajes también más a gusto. O sea, no es solo el mejor operador, sino el hecho de estar a gusto, por lo tanto quieres trabajar bien y mejor. Por lo tanto, eso yo creo que aporta muchísimo, de hecho. Sí, es que te hace, yo creo que ser más proactivo en tu puesto de trabajo, es decir, no solamente hacer las funciones que a mí me han mandado, si encima, oye, ¿te puedo ayudar con algo que necesitas? Vale, yo me encargo de esto. Al final hace que, lo que comentaba, pues hace que el todo el engranaje, pues engrane bien y tiren todos encaminados a vamos a sacar el juego con lo mejor que podamos y que salga perfecto y que estemos orgullosos del trabajo que hemos hecho porque hemos colaborado entre todos a sacarlo adelante. Pero es como en cualquier trabajo en la vida, tío. Si estás trabajando con gente que le gusta lo que hace y está a gusto y es sencilla y normal, pues las cosas pueden ir bien. Pero, o sea, el problema está en que, bueno, pues cuando la gente no está a gusto, tiene problemas, pues se va complicando. O sea, todo va afectando al producto que estás diseñando, con el que estás trabajando. Exacto. Entonces, para poneros un poquito, quería preguntar por la historia, porque es curiosa, corregime si me equivoco, no he podido jugar al juego desde que lo comentó Rikis. Me gustaría probarlo, de hecho lo jugaré, porque me mola mucho el rollo. Es la historia de Crown of Wu, por lo que tengo entendido que Wu es por Sun Wukong, entiendo, ¿no? Y le roban la corona y a partir de aquí tiene que recuperarla, ¿no? A ver, sí, digamos que cuando comienza el inicio del juego, está vinculado también con la escuela en la que yo trabajaba. Yo trabajaba en una escuela que no voy a mencionar, en la cual ya no estoy trabajando, y me proponen hacer algo que tenga cierta repercusión y que influya positivamente en lo que se hace dentro del departamento de videojuegos, ¿vale? Y bueno, de hecho tuve su apoyo hasta el momento dado, ¿no? Y muy bien. Entonces había que proponer ideas, y alguien, de hecho un señor que, bueno, pues desafortunadamente se murió de cáncer porque fumaba como un cosaco, me dice: oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Entonces me propuso un o sea, es como, ¿eres capaz de hacer algo con esto? Y yo le dije: sosténme cubata, nos ponemos manos a la obra con esto ahora mismo. Y empezamos a trabajar sobre esa idea de base, ¿vale? Y bueno, pues salió el juego, y el juego va de un Wu en un mundo particular, es un Wukong, ¿vale? Que hay gente que dice que no, que se tiene que decir Sun en vez de Wu, pero yo le digo Wu porque me apetece. Ya está, o sea, no tiene más misterio. Entonces, en este mundo, pues tecnología y religión acaban siendo uno, que al final es un tópico que te encuentras en otros sitios, ¿no? Y digamos que existe, han hecho un descubrimiento que es lo que llamamos la red mineral. Entonces, la red mineral conecta todos los dispositivos y se alimenta todo dispositivo de esa red mineral, permite conectar, dominar y controlar, ¿vale? Y bueno, pues Wu un día está en su famoso viaje, y está acompañado por Zhu, que es el cerdo famoso que va con el rastrillo, que son personajes muy famosos de la mitología china, ¿no? Pura mitología o folclore chino. Entonces se emborrachan y están jugando a las cartas y tienen una pelea. Y se inflan a palos, ¿no? Porque acusa el cerdo al mono de que le ha engañado. Y entonces le pega un rastrillazo y le corta un brazo. ¿Vale? Que es un rastrillo chungo, este corta, no rastrillas. Y bueno, pues digamos que él se va a. El mono huye, despavorido, y se encuentra en las puertas de la ciudad con un anciano, con un viejito, que le ayuda. Y ese viejo resulta que es el emperador que ha salido a pasear, ¿no? Viven como una especie de ciudad-estado. Y dentro de la ciudad-estado están los altos estratos de la sociedad, lo que sería la gente poderosa, ¿no? Que está alrededor del séquito del emperador, y fuera de la ciudad viven los estratos más bajos, los obreros que pasan diariamente a reparar las máquinas, a trabajar con las máquinas, y después salen de un tipo ciudad-estado amurallada, ¿no? Entonces, bueno, pues Wu se gana la confianza del viejito, del emperador, empieza a estar a su lado, y al final resulta pues en un guerrero que le ayuda, ¿no? Entonces se convierte en un paladín, podemos decir de alguna manera, y el emperador le da una corona que le permite tener control sobre ejércitos, ¿no? Al principio todo fantástico, todo de puta madre, él lleva la corona, guía los ejércitos, pero al poco tiempo, o sea, con el uso empieza a hacer cosas raras, ¿no? Y empieza a tener un carácter agrio, un carácter oscuro, y a cambiar. Y acaba cometiendo crímenes y usando la corona para su propio beneficio. Entonces, un día que está borracho otra vez, como veis, el alcohol forma parte de la historia del juego, ¿qué le vamos a hacer? Lo atrapan y lo condenan por los hechos que han cometido, ¿no? Entonces, el tronco, tú has sido un hijo de puta, te has cargado tanta peña, has estado violado, has hecho el día o la de Dios. Y ahora vas a pagar por ello y te vamos a encerrar en una solución biostática. Y la solución biostática te va a mantener despierto, prácticamente consciente, para que pienses bien en todo lo que has hecho, hasta que nos quedemos sin pilas en la máquina, ¿no? Hasta que te mueras. Bueno, no te vas a morir. Esto me vino de, no sé si habéis visto Ninja Scroll. ¿Conocéis Ninja Scroll? Pues Ninja Scroll es un anime de los años 90 que es, para mí, la mejor película de ninjas en dibujos que existe. O sea, a mí me flipa ese ninja. Ese anime. Y hay un castigo, hay un pavo en ese película, que bueno, pues es muy malo, muy hijo de puta, y está en un barco que está lleno de oro. Entonces el barco arde, se funde el oro y le cae todo. El pavo es inmortal, no se puede morir. Entonces le cae todo el oro y se hunde. Entonces imaginaos la tortura, estar una eternidad entero. O sea, no es que no se pueda morir, se muere pero revive. Ojo, imaginaos qué tortura, ¿no? Estar muriendo y reviviendo eternamente en el fondo del mar. Tiene que ser una movida criminal. Mira que yo me impactó. Pues algo así. Y en el juego, pues lo que sucede es que un día se despierta y no hay energía, no se sabe por qué, y no tienes la corona, pero sí ves que alguien está usando la corona para liarla en la ciudad. Y ahí es donde empieza el juego. Ese es el trasfondo. Por lo que estoy viendo es que hay una fuerte carga narrativa dentro del juego. Digamos, dentro del juego vas a encontrar una historia más sencillita, o hay cosas así profundas que digas, hostia, pues mitología, tú que has dicho, la mitología china o el folclore chino. Hay, digamos, puntos en los cuales tú vas desgranando la historia y un personaje te va contando cosas, pero nosotros tenemos una limitación importante de equipo y de capacidad de producción, ¿vale? Entonces está limitado. O sea, la idea inicial era que tuvieses mucha más interacción con personajes, que pudieses hacer determinados tipos de misiones para poder conseguir información, que hubiese mucho más chicha, pero nos encontramos de bruces con la realidad de que en 2021 pues tenía una persona y había que hacer un equipo, y el equipo pues dio para lo que dio y hicimos lo que pudimos. Entonces está más limitado, ¿no? Al final toda esta carga narrativa pues no llega a explayarse como podría hacerse, como sería ideal, pero bueno. Fíjate que a mí esa parte a la hora de narrar la historia con esas viñetas y eso, sí, las creaciones, pues fue de las cosas que más me gustó a mí del juego. Una de ellas, que tú los vas con, y se van montando unas historias por medio de unas cinemáticas y te va contando cosas, ¿no? A mí fue de las cosas del juego que más me gustaron, y de hecho lo resalté en el análisis. Digo, la forma de contar esa historia me gustó mucho. Todo, ahí tienes al artista que las diseñó, esas movidas, que diseñó, dibujó, hizo. Básicamente. Sí, señor. Al final pasa una especie de viñeta de cómic, por decirlo así, en el cual te narran un poquito con el texto y se va moviendo la gente. Eso es. Sí. Es un poquito inspirado en el comienzo de Witcher 3, ¿vale? Que te salen pues un rollo tipo cómic que te está contando unas cosas, pues una cosita así. Entonces te va soltando toda la información o te va desgranando la historia conforme tú vas avanzando en el juego cuando entras en unos puntos determinados, básicamente. No, es que a veces esto que está bien, el hecho de decir, ostras, con lo que dices tú, conocemos nuestras limitaciones, sabemos cuántas personas somos, tenemos que hacerlo como podemos. Evidentemente no esperas pues aquí un triple A, pero me viene a la cabeza lo que has dicho eso de cómic, por ejemplo, sin ir más lejos, Max Payne. Claro, todo el mundo ahora, hostia, Max Payne, Remedy, vale, pero es que Max Payne cuando salió era Remedy, una compañía relativamente pequeña. De hecho, la gracia es que no hay cinemáticas, casi es todo cómic. Y ahora le sienta genial, pues digo que a veces dices, hostia, es que no es una cinemática. Ya, bueno, pues que entendiendo, uno, con qué contamos y después lo que podemos hacer, pues no veo mal que sea así en plan cómic. Y si lo piensas realmente, tienes que ser creativo. Porque, a ver, luego os explicaré precisamente por este tipo de cosas es por lo que estamos haciendo Hermética, ¿no? Y cómo lo estamos haciendo. Pero es literal, o sea, hay una limitación importante y la limitación generalmente es económica, ¿vale? Entonces, esto es como tú llegas a tu casa y dices, a ver qué hago, ¿vale? Probablemente no tengas chuletón de buey. Pues tendrás arroz, atún, pues te tendrás que hacer un plato que esté lo más rico que puedas con el material que tengas en la cocina, ¿no? Y de eso va, siempre que... O sea, no va solo de alimentarse, sino de hacerlo bien, que esté rico. Y en el fondo te puedes hacer un plato de putísima madre con ingredientes muy humildes y que está muy rico siempre que le pongas cariño y lo hagas todo con el cuidado determinado, ¿no? O sea, anda que no comí yo arroz con plátano allí en Canarias y con atún y movida de arroz a la cubana. Joder, arroz con plátano frito. Estaba delicioso. Y huevo frito, estaba delicioso, te lo juro. Muchísimo, con plátano frito comí un montón. Entonces, pues es eso, sabes lo que qué ingredientes puedes manejar y tienes que intentar que salga lo más rico posible con la despensa que tienes, ¿vale? Es así. Y siendo, un estudio pequeño y poca gente, ¿habéis podido trabajar cómodamente? O sea, ¿habéis tenido problemas? ¿Habéis podido desplayaros bueno, bien? O... Problema, no sé. Que hable JL, que digas su experiencia. No, vale. Pues no, yo iba a decir, pues cabrón, eres un degradado. Sí, ha sido todo problema desde que... No, realmente no. La verdad es que ha sido un trabajo bastante sencillo. Al final es como dice... Alex, o sea, ya había gente en el equipo cuando yo llegué a hacer la parte de que estabais comentando, esas cinemáticas estilo cómic, y la acogida fue, pues como ha dicho Alex, en este momento, o sea, había parte ya del equipo, y nada, es un trabajo súper sencillo, o sea, que al final, una virtud que tiene en este caso JC es controlar a esa gente y reconocer esos perfiles que luego encajen bastante bien, que es importante a la hora de formar un equipo. Entonces... yo creo que la comunicación es súper importante y en ese momento, pues, dentro de las posibilidades que teníamos, estábamos haciendo un buen trabajo, o sea, desde el punto de vista de las cinemáticas y en muchos otros aspectos. O sea, que yo creo que no ha habido ningún problema, ni ha sido, bueno, los problemas que pueden ser duros en una producción, pero más allá de eso, en el equipo, la comunicación y el ambiente, sobre todo lo que comentábamos antes, ha sido espectacular y sigue siendo espectacular, evidentemente. A ver, siempre hay ciertos momentos que son complicados, ¿no? En el momento de la release... jodido, además, bueno, pues la verdad es que nos pegaron bastante duro, cosas de la vida, y hasta eso también te hace madurar, ¿no? Y tener una perspectiva un poco más realista de cómo son las producciones. Entonces, siempre hay momentos que son más complicados, y cuando tienes responsabilidad es peor aún, ¿vale? Porque cuando tu responsabilidad es hacer bien una tarea, está guay, ¿no? Pero cuando de las decisiones que tú tomas, de donde quitas o pones, depende el salario, la vida de muchos, es más complicado, ¿no? Entonces, yo hubo momentos que lo pasé fatal, o sea, lo pasé fatal, pero me gusta, o sea, prefiero hacer ese trabajo a otros, o sea, a mí me apasiona, me encanta, disfruto, pero sí es cierto que hubo momentos jodidos, me cago en la puta, o sea, la release fue dura, y que hubo gente que se comportó como auténticos hijos de puta con nosotros, no me voy a olvidar en la puta vida. No es así, ¿sabes? Porque ha habido gente que, bueno, pues nos trató mal directamente, ¿sabes? Eso no te gusta y no se olvida. Y yo recuerdo la cara de la gente que estaba trabajando, y cuando ellos iban a su casa, pues tío, estaban jodidos porque su familia sufría, ellos, todos, me explico. Entonces ha habido momentos complicados, pero como todo en la vida, esos momentos tienes que aprender. Tristemente hay un... No hablo de toda la comunidad, pero sí que es verdad que en el mundo del videojuego especialmente hay un comportamiento muy tóxico, muy, muy desagradable, muy violento incluso hacia desarrolladores, desarrolladoras. Hay muchas capas de profesionalidad y de enfoque. Para mí hubo, por ejemplo, cuando uno de los problemas que tuvimos es que se pasaron unas cases a prensa 15 días antes de la release, que estaban muy rotas, y el fono es una locura, yo lo sé. O sea, yo sé lo que hemos podido hacer, ¿no? Y tiene un aspecto guay, y tiene ciertas carencias, tiene pros y contras. Ya está, es como otras muchas cosas, y que tenemos que entender, porque hay que entender las circunstancias que han dado lugar al juego, ¿no? Entonces hubo un montón de gente que a mí me llamó, tío. O sea, se me localiza facilísimo en redes sociales, en Twitter, JC Montero G, punto. Y me conocí un cojón de peña, ¿no? Y hubo gente que me dijo, oye, JC, tío, esto está roto. ¿Me lo resuelves la papeleta o cómo hacemos? Dime por favor dónde está roto, buscamos el bug y lo reparamos. Pero un huevo, ¿no? Un par de personas dicen, esto es una mierda, esto no se puede jugar y tal como está, esto no tenía ni que salir, no os lo compréis porque es una puta mierda. Y entonces yo no lo entiendo, porque estabas diciendo que Cyberpunk es de puta madre hace dos días, ¿no? Yeah. Y a mí me estás dando hostias hasta en el carnet de identidad, y mejor ya se la llamado, o no lo sé, ¿sabes? Hay muchas maneras de gestionarlo. Pero de nuevo, todo eso es aprender, y todo es, pues eso, aprendizaje puro para primero no cometer ciertos errores que cometimos, que es bueno, pues de novato, porque, o sea, está la primera vez que haces algo así, como un completo, como un círculo cerrado puro para el público, pues te puedes equivocar y gestionarlo es complicado, pero insisto, todo es aprendizaje. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es un mundo distinto a lo que hicimos el año pasado. Y es que va a ser otra cosa distinta. O sea, yo no voy a permitir que haya determinados elementos que enturbien el resultado final del gameplay o del juego, ¿no? Porque sé qué tengo que hacer para corregirlo, porque sé que no hice en el otro. Ya está, uh-huh. Te lo vuelvo a decir, todo va de aprender, todo va de aprender. Y se me escaparán cosas y tendré problemas, pero no el mismo tipo de problemas. Es que de hecho The Crown of Good tuvo un relanzamiento que salió para PlayStation 3, no 4, si no me equivoco. Eso es. Luego lo relanzaron otra vez para Xbox, en fin, hemos es que está en todas las plataformas, está ahora mismo en todas las plataformas. En el fondo hemos hecho nosotros los ports y luego pues se ha sacado en un par de ocasiones y cosas, y bueno, pues hemos hecho literalmente lo que hemos podido con los ingredientes que teníamos. ¿Tenéis pensado seguir con alguna actualización o algo de Chrono Cross? ¿Ya estáis centrados directamente en el nuevo Hermética? Estamos en Hermética. Estamos volcados en Hermética. Hermética responde a una cosa sencilla y es que no se puede hacer un juego que esté a que haya 7 personas o 10 trabajando 3 años financiándolo una persona. Yo. O tienes la pasta o no funciona. No, o sea, no funciona porque es, tía, tío, es una complicación jodidísima de resolver económicamente. Entonces, la idea es sencilla. Como empresario tengo que decir, vale, yo tengo que hacer una producción que tengo que acabar antes de un año. O sea, tengo que ser capaz de hacer un juego por año. El 3D es caro y complejo. Y creedme que tengo, o sea, yo vengo de la especialidad de 3D. O sea, me he dedicado a hacer 3D desde hace 18 años o 20, o sea, mis primeros cosas hace 3D las hacía en 2005. Y de tener muchos premios, muchísimos desarrollos de puta madre, artículos escritos, premios nacionales e internacionales, o sea, que el 3D me apasiona. Pero claro, es una puta movida, tío, que es cara. Entonces, tenemos que ser capaces de hacer algo que nos permita estar cohesionados como equipo, que ofrezca algo innovador de algún modo y que sea único. Y eso es lo que hemos hecho en Hermética. Y es distinto. Eso es un juego que tú lo ves y dices, hostia. Sí, no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Cero. Distinta. Y ojo, que aunque tenga componentes tácticos, es táctico roguelike de Killer con estrategia o táctico, pero es súper ágil. No habéis jugado un juego igual. No lo habéis jugado. No. Tiene unas mecánicas. Por eso siempre cuando tenemos una broma, ¿vale? Porque el arte es único. O sea, el arte además es una movida única. Estuvimos JL y yo durante 2 meses, 3 meses, sí, buscando, o sea, él es el artista y estábamos, venga va, pues esto no encaja, a ver, por dónde tiramos, por aquí, por allí, ahora quitemos de acá, pongamos de allá, la línea más gorda, la línea más fina, con más detalle, con menos detalle, el color no sé qué, tiene que tener una, o sea, 2 meses y medio o 3, muchas horas decidiendo cuál tenía que ser la línea artística. Y hemos conseguido una movida que es que tú lo veas y dices, no he visto nada igual. No existe. O sea, hay dos juegos que me pueden recordar, que es Pentiment Inculinati, que tenemos como referencias. Y ya está. Y se ha acabado. Y joder, salen muchos juegos todos los días, ¿eh? O sea, creedme que veis muchos juegos. No vais a ver un igual, porque es una movida. Lo que hemos montado es único. Y cuando lo ves dices, ¡pum! ¡Tía! ¡Qué movida!, ¿no? Hermética es distinto. Pero es que el gameplay es distinto también. O sea, si te gustan los roguelike de Builder, tiene componentes de roguelike de Builder, pero luego tiene un componente estratégico que es una movida curiosa. Y es súper ágil. O sea, no te pienses que porque sea por turnos o táctico, no, no. Puede ir follado. O sea, puede haber acción y ser rápido. Entonces es un juego único, pero es que además lo cerramos en un año. Y empresarialmente eso tiene sentido. Porque yo no puedo mantener equipos 5 años, a lo mejor sí, de repente si algo funciona y pues la siguiente idea podemos crecer un poco, pero la idea es hacer juegos en menos de un año y para eso el 3D es delicado. Ahora que lo comentas, fíjate con un mastodonte. Ay, ¿ibas a hablar, Ale? No, si quieres hablar tú y luego voy yo. Yo por aportar a lo que ha dicho JC, desde, porque claro, él sobre todo es diseñador, gran diseñador, y JL es artista, pero yo, aunque quiero ser también diseñador, game designer, vengo de una carrera que toca mucho la parte técnica, entonces también controlo de lo técnico porque ya lo he aprovechado. Y he de decir que en cuanto a lo que he dicho del 3D, quizás esto es un poco una exageración o una hipérbole, pero tú puedes hacer el juego 2D más complicado del mundo, ¿vale? Que te va a consumir más una escena con un cubo en 3D. O sea, a ver, tampoco tan así, pero un juego sencillito 3D te va a consumir bastante más que el juego más complicado en 2D. Entonces es una dificultad más de rendimiento, de iluminaciones, de todos esos aspectos que, claro, suman. Entonces, si puedes hacer mucho con el 2D... Pues... No solo es en cuanto a rendimiento, es que la producción es más compleja. Más tiempo de desarrollo. Claro, o sea, los personajes no se ven desde un punto de vista, se ven desde todos. Entonces tienes que cuidar el detalle en todo, tienes que optimizar en todo. O sea, es más complejo. Y de verdad que a mí me encanta el 3D. O sea, me encanta, me apasiona, lo disfruto. Pero como viabilidad de proyectos, o haces mucho refrito de cosas que ya tengas y reaprovechas mucho material, o es jodido, es jodido. Y entonces, el 2D, al final el juego tiene que ser divertido. O sea, un juego tiene que ser divertido. O sea, si es divertido, tienes ganado un porcentaje altísimo del público que lo va a jugar. Bastante, y, digo yo. Sí, o sea, y en el fondo no tiene. O sea, si es divertido y tiene arte bonito y es único, de puta madre. Pero puede ser incluso feo y tener un arte y ser de puta madre y pasártelo pipa. Y entonces la gente. Y el ejemplo lo tenéis en Balatro, no me jodáis. O Pizza Tower, ¿eh? Es un puto solitario de cartas de póker. Me explico, pero si es divertido, macho, ya tienes el ingrediente principal. Ya. El plato que te estás comiendo está bueno ya. Si luego encima ya le pones una presentación cojonuda, el olor que sale es brutal y el entorno es acojonante y encima es barato, triunfas. ¿Me pillas? Esa es la idea. Pero lo que tiene que estar es bueno. Porque luego hay muchos juegos que tienen un arte muy guay, pero el juego es una mierda. Y no es tan divertido. Y te esfuerza mucho a buscar la misión secundaria y el no o sé qué. O las plumadas así en creo, no sé qué. Yo no he dicho nada. Lo digo yo tranquilamente, que yo tengo libertad para decir lo que quiero. Entonces, bueno, pues eso. Esa es la idea detrás de ese cambio tan radical, pero que como equipo tiene sentido. Y además como juego, que es un mundo distinto. Y es mucho más completo, más cerrado, infinitamente más divertido. Es que te lo puedes pasar de puta madre. Con una rejugabilidad brutal, puedes echarle chorrocientas mil horas, no vas a jugar jamás la misma partida. Es que es una movida de juego. Entonces, bueno, pues. En cuanto a lo del apartado artístico que ha dicho JC, también quería aportar el hecho de que, aunque te pueda recordar un poco a Pentiment en Culinati, que ya eso de base es un piropo porque tiene un nivel artístico increíble. Tiene un apartado muy único por el hecho de la ambientación, al ser una España en Toledo en el siglo XIV-XV era, ¿no? XVI, coño, vale, sí, perdóname. Es eso único porque no se ve en tantos juegos, no se ha tirado de ese folclore español, de esa ambientación, por lo tanto es algo único además que le da. Por lo tanto yo creo que en ese aspecto el arte también destaca mucho más, el arte y el diseño, por supuesto. Hombre, es que hay una cosa también muy importante que es el factor alquimia. O sea, que está todo basado en libros alquímicos. Y si alguno ha conocido o ha visto algún tipo de libro de alquimia, o sea, es que podéis flipar. O sea, a poco que os guste el arte, es una maravilla, porque de ahí salen todas las criaturas, toda la interpretación que tienen de ese mundo. Entonces, claro, es un mundo precioso. Y traer eso a un videojuego, porque Pentiment lo hará a su manera, recreando ese mundo medieval. Inculinati sí que lo lleva desde un punto de vista también, buscando ese tipo de personajes un poco de que se tenían en los manuscritos, pero es que traer ese mundo de alquimia, que es, yo creo que por parte de JC, que es el que pensó eso, es un acierto total. Es que cuando lo veáis y veáis las criaturas, veáis cómo se está moviendo, o sea, creo que a nosotros nos da ese punto de seña de identidad también con respecto al resto de títulos, que sí que, como ha dicho JC, que nos hemos inspirado evidentemente porque son precursores en hacer ese tipo de arte o traerlo a un gameplay. O sea, que echarle un ojillo y ya nos comentaréis en unos meses a ver qué os parece. Si me lo estás vendiendo ya directamente. Viendo el tráiler, a mí lo que decías, el arte, lo primero que he dicho, hostia, es que es lo primero que dices, hostia, esto... Lo primero que dices, esto es diferente, obvio. O sea, lo ves. Esto es español, también, sí. Hay que decirlo. Y a mí me ha recordado muchísimo, y lo digo como algo muy bueno, ¿eh? O sea, pero porque me encanta, me recuerda mucho el estilo a los dibujos que hacían Monty Python en las películas y demás. Ese estilo tan característico, me recuerda mucho también eso. O sea, me parece algo precioso, muy bonito. Gags, hay gags, hay un gag de Monty Python que indagáis un poco ya lo veréis, pero hay gags. O sea, hemos metido muchos huevos de Pascua interesantes. Es que te puedes perder mirando todos los detalles que hay, y cuando estás en los escenarios, si realmente prestas atención, ves un cojonazo de cosas interesantes. O sea, es por eso decía que es un juego que es otro mundo. Es otro mundo. O sea, esto es otra movida y bueno, pues estoy absolutamente encantado de cómo está yendo, de cómo el equipo está reaccionando, de cómo estamos pudiendo transmitir las cosas que realmente de inicio teníamos pensado, que bueno, también hay ciertas limitaciones, hay cosas que se podrán poner o no, o ya habrá ciertos aspectos que pues llegarán más sencillos de lo que está pensado inicialmente, porque bueno, nos queda un plis para tener listo o para tener el juego ya en el mercado, pero es una movida, es un juego que es una movida. No, no. Y ahora que habláis del folclore español, la verdad es que, hostia, a la gente le gusta y muestra de ello que ya no solo este, que pinta de puta madre, es que, sin ir más lejos, recientemente Blasphemous 1, Blasphemous 2, juegos que han tocado el folclore español, no, evidentemente, no exacto, pero que evidentemente bebe de eso y han triunfado mucho y ha gustado muchísimo. O sea, que es algo que gusta y que, hostia, que a poco que lo hagas bien y este tiene pinta de eso, yo opino que la gente lo va a disfrutar. Es que, de hecho, cuando lo diseñé, yo tenía en mente Blasphemous en el sentido de que dije, hostia, si Blasphemous ha hecho algo que está basado en el folclore español, ¿por qué tengo que hacer yo un juego de un puto mono en China? O sea, ¿para qué me tengo que ir allí? No lo necesito. O sea, no es necesario. Podemos hacer algo que sea nuestro y que sea una seña de identidad nuestra, que sea nuestro, de nuestro entorno cercano, con, pues eso, con Toledo. ¿Para qué tengo que escribir? O sea, de hecho, estando en el Indie Death Day, porque teníamos ahí una maqueta guarripé que estábamos enseñando, y de repente pasó un chaval, hostia, cómo mola este juego, no sé qué, tal. Digo, pues mira, esto es un juego que estamos haciendo y está basado en Toledo. Y dice, no me jodas, porque el tío es de Toledo, es de Toledo Matsuri, y me ha escrito, o sea, vamos a participar en el evento que tiene en Toledo. Y yo le dije, oye, a ver si sabes qué es esto. Me dice, claro, pues eso es el circo romano, porque hemos hecho una interpretación estilizada de determinados puntos, podemos decir, de interés visual dentro de la ciudad, o turístico, pues la puerta bisagra, la muralla, el circo romano, la iglesia de Santiago del Arrabal, en fin, tenemos varias cosas que son representativas de la ciudad de Toledo, y JL pues se ha currado su punto de vista estilizado de estos sitios de interés. ¿Por qué vamos a hacer lo que os digo? Un mono dando saltos en China que no lo conozco, no lo sé. Aquí. Y me ha servido de inspiración directamente Blasphemous, en el sentido de tomar elementos que son de nuestro propio folclore y ponerlo en un juego, literal. Es lo que hay. O sea, que yo pensaba en Blasphemous, evidentemente no en los términos de decir, oh, joder, pero dices, si ellos pueden, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? ¿Por qué no voy a poder crear algo que sea nuestro propio? Claro, además que puedes decir, bueno, un estilo que sea más o menos parecido, porque el gameplay no tiene nada que ver. Estamos hablando, uno es un roguelike claro, con cartas, y otro es un Metroidvania, obvio. Y al final que te lo puedes llevar, como comentabas, a lo que JL tenía en la cabeza y decir, oye, lo traslado a mí, lo que tengo en mi mente, lo plasmo y le doy mi arte único que solamente lo tengo yo. Eso es un añadido también al juego. Literal, esa es la historia. Esa es la historia del medio. ¿Y tenéis pensado hacerlo también para todas las plataformas, el Hermética? Puedes jurar que lo vas a ver en todas. Eso salvo que me pase alguna movida chunga a mí, que espero que no, que resista. Pero sí, sale en PC, PS5, Xbox, Xbox Series, Switch, por mis muelas. O sea, disculpa mi desconocimiento, pero a lo mejor erro totalmente el tiro, pero me parece que, ostras, es un estudio pequeñito, pero que queráis abarcar todas las plataformas. Hostia, me parece mejor, tío. No, claro. Tenemos experiencia ya con el porting y desde el minuto cero hemos empezado a hacer el trabajo en este juego pensando que se iba a portear. Es decir, para facilitarnos las cosas a nosotros mismos cuando haya que hacer el porting al resto. Entonces, hemos estado midiendo mucho los baches, los trocos, la cantidad de objetos, los tipos de shaders. Todo está muy pensadito, el input, para que sea hemos acabado uno, venga, vamos a intentar serializar en la medida de lo posible la producción para empezar con los porting. Tenemos los kits de desarrollo, estamos haciendo pruebas ya con los de Switch. O sea, yo tengo que pensar de una manera que sea efectivo lo que hacemos a nivel de empresa. Me pillas por donde voy. Uh-huh. Y lo vamos a hacer así, sí. Y bueno, pues eso, tenemos la experiencia de haber hecho no solo el nuestro, sino que nosotros uno de los servicios que ofrecemos dentro de Red Mountain es el outsourcing de port, el porting. Uh-huh. ¿Vale? Entonces alguien nos encarga de hacer un port y hemos ido ganando experiencia, pues con todo, tenemos todos los kits de desarrollo, en fin. Entonces lo vamos a hacer nosotros todo. Y lo vamos a hacer rápido, efectivo y en tiempo. O sea, eso lo tengo más claro que el agua. ¿Sabemos si se puede saber fecha de lanzamiento o para cuándo intentaréis lanzarlo? Vamos a decir que lo antes posible, vale. Pero todavía nos quedan unos meses. Uh-huh. Nos quedan unos meses. Esto, bueno, pues depende de ciertos actores de la escena, de los acuerdos que tengo firmados. Uh-huh. Estamos trabajando con Avilite, ¿vale? Avilite es el publisher. Avilite son la gente de Hyperlight Drifter, Maldita Castilla, Military Camp, Citadelum, o sea, tiene algunos títulos interesantes, son catalanes, ¿vale? Y estamos trabajando con ellos y bueno, pues vamos a decirlo así, en breve, en un pestañeo está el juego en el mercado. De hecho, bueno, iba a ser pregunta si va a haber edición física o también ojalá, solamente digital. Ojalá. En principio digital, ¿no? De momento digital 100%. Y luego edición física, pues lo ideal es que la haya, porque además se presta mucho tener una edición especial con... Un artbook, un buen artbook. Exactamente, o sea, con un librito de alquimia que mole, o sea, con algo guapo, hostias, te hace tener una edición física, y es que además la alquimia se presta mucho a eso, ¿no? A tener ilustraciones con mucho simbolismo, colorido, a tener material que diga la gente, joder, qué guay la edición física. Entonces, ojalá, espero que sí, pero tampoco te puedo decir más. Háblate con los de Limited Run, esto, que son expertos en sacar ediciones físicas. Yo tengo conmigo. Acaban volando. Créeme. O sea, de hecho, pues eso, me conozco a mucha peña que trabaja en ediciones físicas, pero Avilite hace edición física también. Entonces, bueno, en principio, la idea es, vamos a ver cómo va todo. O sea, también hay que ser muy prudente, el momento es complicado. O sea, todo esto es que al final se basa un poco también en sobrevivir el día a día a cómo tiene que funcionar una empresa, ¿entiendes? Porque si no, pues la hostia que te puedes dar puede ser épica y al final hay mucha gente trabajando que tiene que comer y queremos comer mañana, ¿me explico? Alex, ¿querías decir algo? Perdona, creo que... Sí, no, sobre todo aportando a lo de JC, que sí que el hecho de, o sea, lo del porting, por ejemplo, la más... Bueno, quien está dentro del mundo del dev lo sabe, que el porting a Switch es... Duro, la palabra que lo puede resumir es duro, pero por ejemplo si se lleva, como lo está llevando JC desde el principio de la producción, se hace más ameno, porque si ya conoces cómo es, por ejemplo hay tonterías, entre comillas, como el hecho de que las texturas tengan que estar en potencia de 2, si no, no funciona en Switch, pues cosas así son que si no las conoces se te hace luego más difícil, pero el hecho de la experiencia que ya tiene el estudio, lo que hace que se pueda llevar eso de mejor manera, aunque sean unos retos. ¿Y cómo veis vosotros, hablando ahora, generalizando un poco ahora que habéis hablado pues, de cómo está el mundo, el mercado y tal, todo lo que está pasando con la industria del videojuego, que algunos dicen que está en crisis, otra gente no es tan alarmista de decir, bueno, son baches, evidentemente todo va fluyendo, no sé vosotros cómo veis esto o lo tenéis un poquito apartado y os centráis en vuestro trabajo. Yo ya soy viejo. Entonces sé que todo esto responde simplemente a cómo funciona el mundo de la empresa. Porque en el mundo de la empresa, y podemos pensar lo que queramos, aunque nos dediquemos a los videojuegos, mandan los números. ¿Vale? Entonces, empresas que están despidiendo a cientos o decenas de miles de personas, despiden a decenas de miles de personas teniendo beneficios de miles de millones. ¿Pero por qué? Pues porque los que son los accionistas dicen que quieren más millones. Que su yate no es suficientemente grande, me explico, tiene que ser más, pero es que es como funciona. Entonces, si quieres lo aceptas y si no, no. En realidad, desde mi punto de vista, esto lo que hace es dar un pequeño o genera una regulación, ¿vale? Y determinado tipología de proyecto que tenía sentido en un momento determinado del mercado, como en mitad de un COVID, donde todo el mundo está jugando, comprando y gastando, pues puede tener sentido, pero después ya no. Y entonces eso lo que te obliga es a entender cómo funciona el mercado para tener una estrategia empresarial determinada. Es lo que hay. O sea, la gente que pensaba que Sony, los directivos de Sony o la gente que son los socios, era buena gente y demás porque es de videojuego, pues se da con la realidad de Bruce y se da cuenta que son accionistas como el del banco. Y si aunque pues, si han ganado 5.000 millones este año de beneficios netos, pues no lo sé, o sea, que no sé exactamente. Quieren 8.000. Es decir, 8.000. Y es lo que hay, amigo. O sea, es el mercado, amigo, como decía el Boom, que no quiero mencionar. Sí, ¿no? Sí, sí. Personaje, ¿no? Pero es lo que hay. Y tienes que entenderlo y luego, pues, sobrevivir ahí. Y es la misma selva salvaje. Es lo que hay. Y hay que adaptarse e intentar hacerlo mejor. Y cada vez, pues, es complicado, pero. Es tan complicado como que monta una panadería, tío. ¿Sabes? Si tienes que montar una panadería, tienes que gastar alquiler, reformas, meter maquinaria, tener empleados, a comprar la materia prima y luego tener clientes, tío. Pues, me parece fácil, pues monta una. ¿Me explico? Porque, entre comillas, lo fácil es ir y que te den el trabajo. Que digo entre comillas porque es jodido. Pero tú vas, desempeñas tu labor y te vas a tu casa. Pero los negocios en sí son una movida compleja, son una movida complicada. Y bueno, pues funcionan de esa manera. Entonces yo creo que tarde o temprano pues se calmará, habrá un periodo un poco más tranquilo, pues habrá momentos mejores donde se haya muchas ventas y otros peores. Y si te sabes adaptar y operar, pues se podrá sobrevivir, o si tienes no tienes determinados problemas podrás, y si tienes problemas o no los orientas bien, pues tendrás que cerrar. Y vosotros, perdón, dile Riquis. Ahora, un poquito al hilo de lo que comentabas, que al final muchos usuarios, yo porque al final yo vengo de una rama económica y entiendo muchas veces el por qué ocurren las cosas y toda esa movida que hay detrás que acabas de comentar perfectamente. Y nos lleva a muchos usuarios, yo porque ya me ha salido un poquito eso, el tema de la pasión, es decir, ¿cómo es que a mi hobby le están haciendo esto? ¿Cómo lo que tú comentabas? ¿Cómo es que Sony echa gente o mira Microsoft qué mala, pero luego cuando lo hace Sony ya no son tan malos o no eran tan buenos como yo pensaba? Y al final eso que tú comentas y bastante bien, que al final es un tema de números, supervivencia. En el caso de un estudio pequeño, pues me ha molado mucho lo que has comentado de año por juego, tengo que hacer un desarrollo que sea de X manera para que yo pueda sacar un año cada juego. Si nos vamos a esa gran empresa, en el caso de Sony, que está teniendo ahora problemas, que se ha decantado por macrojuegos por 5 años. Sí, pero, lo que ha pasado. Pero si lo piensas, se ha decantado por una tipología de proyectos que son de alta inversión y de alto riesgo, porque tienes que recuperar después, pero siguen teniendo al cierre cifras de miles de millones. Sí, sí, sí, yo no te digo que no la tenga, claro, miles de millones de euros, que claro, diferente claro, al decir mi empresa pequeña contra un mastodonte, que soy, no estoy comparando a valores económicos. No es por comparación, no es por comparación, pero quiero decir que una cosa es que tú cierres un third party, un first party, da igual, un first party, porque, tío, es que los números no salen, o sea, que no, que, tío, es que hemos tenido pérdidas, o, sabes, no da, y otra cosa es que digas, no, chaval, hemos tenido 8.000 millones, pero queremos tener 10.000 millones. Sí, sí, es exacto, que al final es como la avaricia de decir, no te costaba tener este equipo y demás, pero por ganar más, como tú dices, al final son costes fijos, un empleado es un coste fijo que tienes ahí todos los meses. Si yo lo quito, más beneficios voy a tener, porque al final voy a vender juegos por el lado de Spider-Man, me lo invento, en el caso de Sony, y quito el estudio este de Japón o el que sea, que no me está dando rédito ahora, pues lo quito y me ahorro ese dinero, y al final voy a tener más beneficios. ¿Por qué? Porque has ahorrado en costes, no has incrementado la cuenta. Eso es, o sea, de hecho tú dices, mira, es que ahora hacer el juego es complicado, no quiero asumir el riesgo, que lo asuman los estudios que no son first party, me explico. O sea, que llegue un tío que haga sus juegos con su estudio y yo lo voy a vender en mi plataforma, pero me quito yo el riesgo directamente, ¿sabes? Y me va a suponer, pues, un incremento de los beneficios el año que viene y los... Está aplaudiendo y demás. De hecho, había una anécdota de uno directivo, no sé si será cierto o no, sé que la escuché. Era uno de los directivos de Sony visitando a los empleados, todo va a ir bien en el estudio. Y mientras él estaba haciendo surf, el día siguiente se están cargando a no sé cuánta gente de la plantilla. Entonces, claro, al final dices tú, joder, qué hijo de puta es. Pero al final es los altos directivos viven de esa manera. Es decir, mientras gane dinero, de puta madre. Cuando yo ya deje de ganar dinero, o no tanto dinero como el que yo tenía pensado, aquí ya varía un poquito la... Tú lo has dicho. La cosa. Y yo sobre todo el tema de la... ¿Qué tal, Alexis? De la crisis a lo mejor más del sector, lo oriento más hacia una falta de ideas que hay ahora mismo, ya no solamente esa crisis que obviamente toca a programadores y demás que lo están despidiendo, sino una crisis, yo creo que también de ideas, que al final las grandes compañías sacan X juegos que saben que funcionan bien, pero no dejan de ser más que lo mismo. Y entonces ahí cuando entran estudios como el tuyo, que le da una vuelta diferente a un tema, al juego que acabas de comentar de deck building, con una estética del siglo XVI de España que aporta no sé qué, y joder, y ves eso y te das cuenta y dices tú, aquel sector indie es el que lleva años sacando a la industria adelante con buenas ideas, buenos juegos, y al final recae sobre, sin quererlo, sobre estudios como este, una cierta responsabilidad de hacer estudios indie, de tener que aportar, y si no me equivoco me corrige, una idea totalmente diferente, porque también es un sector muy competitivo, de estudios pequeños y demás, en el cual no solamente tengo la competencia de los estudios, vale, los aparto, pero es que tengo muchos pequeños estudios y tengo que destacar sobre todas esas feroz competencias, tío. Y es una mochila que me estoy poniendo yo ahora mismo, que si la pongo en tu espalda, digo, hostia, pues es complicado de llevar complicado, todo eso. Es complicado, es complicado. O sea, es absolutamente complicado. Tienes que apostar, pero al final todo gira en torno a cómo tú enfoques lo que haces, ¿no? Y yo, bueno, evidentemente no sé lo que pasará con el juego, no sé si nos pegaremos el ostión del siglo, si funcionará, si no, espero que sí, porque es un juego que tiene los ingredientes para funcionar, que es divertido, es único y tiene elementos de innovación interesantes como para que la gente diga, hostia, vamos a ello, ¿no? Pero tienes que apostar y al final depende un poco de cómo tú pues veas esa apuesta, porque es que es mucho más cómodo no arriesgar. Es mucho más cómodo lo que han hecho los estudios grandes todo el rato, ¿no? Hay una fórmula que funciona, pues esto lo vamos a exprimir aquí hasta la última puta gota. Sí, que se lo digan a Ubisoft con sus mundos abiertos y 400.000 iconos en pantalla. ¿Sabes? Exprimir determinadas fórmulas funciona hasta el final. El problema que tenemos los pequeños es que nuestro riesgo, pues muchas veces complica la supervivencia. Pero al final, arriesgar lo que hace es que aparezcan cosas que son absolutamente creativas, distintas, innovadoras, nuevas propuestas que le dan un soplo de aire fresco que hace que digas, hostia, que esto no hay nada que igual. Que llame la atención, mínimo que llame la atención de la gente y que diga, hostia, ¿esto qué es? Ya claro. La capta y podrá funcionar mejor o peor, pero por lo menos ya parte del foco mediático ya lo tiene encima de tu juego. Y pues además, esa es la idea. Y además también es que, aparte, también hemos de tener en cuenta que el mundo del videojuego está en una evolución bestial y habéis hablado de las grandes empresas pequeñas, pero también están otro tipo de juegos que aún no se ha comentado, pero que están haciendo, y cada vez están haciendo más incursión, que son los juegos como servicio, que también es algo que, para mal de muchos, no gusta, pero están ahí y hacen muchísimo dinero, muchísimo. Y no sé si vosotros habéis pensado en algo así parecido o decís, no, vamos a centrarnos en juegos cerrados y uno después del otro y vamos haciendo. De momento no. O sea, de momento, ahora, o sea, tienes que tener en cuenta que acabó, The Crown of Books se publicó en abril de hace un año. O sea, de hecho, coño, 21. El 23, 25, eso. Hace un año ahora de la tortura china y hemos hecho otro. De hecho, ni siquiera porque se hizo salió la release, estuvimos el primer mes parcheando el 90% del equipo con problemas que había chungos, luego vino el porting a PS4, luego vino el porting a Xbox, luego la seasonal que hemos hecho en noviembre, o sea que no ha dado tiempo. Hay una pequeña parte del equipo, son los que hemos estado trabajando en este juego en Hermética, y no ha dado tiempo a más que a diseñar. A mí, mi cabeza ya no me ha dado para más. Bueno, sí es cierto, tenemos otra cosa por ahí que luego veremos cómo lo manejamos, pero no ha dado tiempo para mucho más que no sea enfocarnos en estos pocos meses que hemos estado desde el verano, pues JL, David, que estará agotado y por eso no ha venido, que es el programador, y yo, hemos estado los tres enfocados en que Hermética tuviese un prototipo para finales de año, ¿vale? Eso ha funcionado y luego ya todo el resto del equipo, los que se han quedado en la compañía, pues se han venido a Hermética y estamos trabajando en Hermética desde diciembre. O sea, la producción, estrictamente hablando, del juego sale en diciembre, comienza a mediados de diciembre. No ha dado tiempo a darle muchas más vueltas, aunque sí es cierto, ya tengo que empezar a ponerme las pilas porque nos queda, como quien dice, un soplío, ¿no? Para empezar con el siguiente. Pero sí es cierto que, más allá de que, bueno, tenía alguna idea interesante de lo que puede ser un multiplayer de alquimia con cartas, chulo, interesante y guay, para que los distintos alquimistas tengan su propio laboratorio, se muevan por un Toledo donde están buscando un elemento, se puedan pelear entre ellos o colaborar para vencer a otros o robarles cosas de los distintos laboratorios, algo así. El foco está puesto en acabar este juego, ¿vale? Porque parece que no, pero en el fondo un año es un periodo corto y te exige estar como muy concentrado en el diseño, en completar determinadas tareas que hasta que no pruebas que funcionan o no, no lo sabes, y cuando no funcionan tienes que suplirlo con una nueva. No ha dado tiempo a más. Entonces, no creo que hagamos un juego como servicio de momento, no lo creo, ni además tampoco tenemos mucha experiencia con ello, por tanto creo que nos dedicaremos a hacer los juegos que sabemos hacer, ¿vale? Y a pensar en algún diseño. Sí es cierto que, bueno, pues de repente se puede hacer un DLC o explorar alguna otra idea, como te digo, con un multiplayer, pero además es que ya tengo un diseño preparado y un medio prototipo, tengo dos, de hecho. Lo que pasa es que hay uno que es en 3D que no quiero el melón tocarlo de momento, porque sé lo que se me avecina, como me ponga una movida 3D de penaero, sufrimiento y dolor, y no me apetece. Y luego tenemos otra cosa, es un diseño que hice que, bueno, pues que es interesante, está guay y mola. Es en un mundo oscuro, raro, con unas mecánicas y unas movidas raras, y también muy único, que es la manera que tenemos de llamar la atención, ¿no? Ese sí que es lo que completa JL, y cuando acabemos este y publiquemos, hayamos hecho todos los porting, pues ya tendremos claros cuándo vamos a tirar. Pero el juego como servicio de momento no lo sé, o sea, tampoco te voy a decir pues no lo sé. O sea, si consigo mantener el equipo unido y hay pasta, pues igual lo tengo que explorar, pero de momento no es la idea. Vale. Perdona, ya que estás, Alexis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Sí, no quiero, sé que los estuve escuchando un ratito mientras podía, pero no me he podido conectar hasta ahora, les pido disculpas por eso, y no les quiero repetir a lo mejor preguntas que ya han hecho y extenderlo más, que se llevan hora y media, pobre los chicos. los chicos por aquí. Pero hace un tiempo que vengo pensando mucho el tema de, como desafío de estudios indie, uno de los grandes debe ser la visibilidad, ¿no? De cómo conseguir esa visibilidad, que antes era algo, entiendo, un poco más sencillo en según qué sitio. En Steam hoy por hoy salen cientos y cientos y cientos de juegos constantemente, a lo mejor por hora. La Festival de Demos de Steam, al final están todos los desarrolladores ahí, hay que, por lo que sea, hay que elegir un festival para poner la demo, y lo que era antes un lugar más atractivo, como podía ser la Switch, que cuando salió era donde muchos indie podían resurgir, porque había muchas ganas de jugar en la plataforma y había pocos títulos, hoy por hoy también hay muchísimo, muchísimo ahí. Entonces, ¿cómo afrentan? Si es que no respondieron esto, perdón, que igual han estado hablando esto un buen rato, pero si no lo han hablado, ¿cómo han hecho para enfrentar ese desafío, ¿no? De conseguir que el juego tenga una visibilidad entre tanto mar de juegos que hay, digamos, porque sí. Se mezclan los juegos buenos con los mediocres, con los tragaperra de hentai. Sí, no, está bien, es un buen ejemplo. A priori, digamos que tú tienes la estratificación de mercados, ¿vale? Primero tenemos el mercado español. Nosotros en el mercado español tenemos una repercusión determinada que no es nada del otro mundo, pero una relativa. ¿Por qué? Bueno, primero, el juego ganó un premio en diciembre que toca, digamos, al primer anillo más cercano de gente que nos conoce, que conoce el mundo indie, que es el premio, el de PlayStation Award, y Ocul, no sé cuántos, que nos dieron, ¿no? Y fue me gustó porque fue el premio mejor juego para la prensa, que está guay, porque por lo menos ya después de los cuchillos que me clavaron los ojos el año pasado con el otro, este pues digo, bueno, pues va, empezamos con buen pie, por lo menos no va mal, ¿no? Luego, a nivel también local, vino el premio de Buego, porque no sé si conocéis de Buego, la base de datos, de Buego hizo unos premios a primeros de año, entonces salió como el indie más esperado del año, y entonces sí es cierto que sin ser nada del otro mundo, de nuevo, toda la comunidad local de jugadores y developers indie, pues nos ha dado un impulso, y eso te ayuda, por lo menos a que te conozcan a nivel local. Evidentemente en Francia no tienen ni puta idea de qué es Hermética, y ahí es donde hay que ir, no a Francia, hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a Reino Unido, hay que ir a Alemania, hay que ir a Asia. Mi capacidad para llegar a estos lugares es limitada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Digo, si quieres tener visibilidad, porque luego evidentemente puedes tener la chorra de que te lo juegue no sé qué youtuber y de repente des un pelotazo y se conozcan todo el mundo, pero es como, yo lo digo, lo pongo siempre como ejemplo, si tu estrategia empresarial se basa en comprar 50 décimos de lotería, porque con ese dinero que te va a tocar en la lotería vas a montar tu negocio, lo que te va a pasar es que te vas a ir a tomar por saco. Entonces no puedes confiar en que lo vaya a jugar nadie importante, que a lo mejor sí, no lo sé, o sea, no lo sé, ¿no? Pero tiene que tener más lógica. Entonces la estrategia es coger un publisher, firmar con un publisher y que el publisher se encargue de hacer una campaña de comunicación en redes sociales, en medios, acercándose a los sitios adecuados, incluyendo festivales. Y lo del festival es cierto a medias, me explico. Sí es cierto que tú puedes aplicar a un Steam Fest, ¿vale? A un Steam Next Fest. Nosotros iremos probablemente al de junio, si Dios quiere y no pasa nada. Pero hay otros festivales en Steam en los que puedes estar. Por ejemplo, el Deck Building Fest, que empieza el lunes, nosotros estaremos ahí. El Infinity Replayability, de mayo, estaremos ahí. Entonces hay algunos más donde puedes tener cierta presencia, y si el juego está más o menos pintón, mover un poco a la comunidad para que ellos lleguen y digan, hostia, este juego me interesa, y entonces el objetivo es aumentar wins, ¿vale? Básicamente esa es la idea. Entonces estaremos ahí. Por otro lado, por ejemplo, Abilite pues está haciendo una campaña, ahora mismo están en el GDC en San Francisco con su otro juego, con Citadelum, pero también con Hermética, mostrando a la gente, intentando pues llegar a determinados acuerdos, pues historias, ¿no? Para que se pueda mover y ver en determinadas plataformas, en fin. Como estudio pequeño, yo no lo recomiendo a nadie que intenten moverlo, porque es un trabajo complejo, jodido, y que da pocos frutos si no tienes contactos y experiencia previa. Mi consejo es irte a un publisher. Entonces te vas a un publisher que te lo gestione. Evidentemente es otro trabajo buscar el publisher, encontrarlo, encontrar el adecuado y que haga luego el trabajo correcto con tu juego. Todo eso son capas de complejidad, pero es que ¿cómo conseguir visibilidad? Tú lo has dicho, es que si no es infernal, porque es que salen 13.000 juegos en Steam, el año pasado fueron 13.000, ¿me explico? O sea, estamos hablando de 40 diarios, 40, que es volado, o sea, si empiezan a salir juegos y mañana son 80 en una lista, pero es que he pasado 120, entonces empiezas a bajar y la visibilidad es jodida. Entonces, bueno, pues hay determinadas estrategias y nosotros estamos cumpliendo con una y esperemos que no funcione. Eso es más o menos nuestra idea de cómo podemos conseguir cierto grado de visibilidad, de lo cual se deriva en ventas. Eso es lo que estoy esperando. Vale. Perfecto. Súper interesante. Pego aquí, suelto aquí un rollo. No, al contrario, de verdad es que es súper interesante. Yo, digo, estaría charlando toda noche, pero sé que el tiempo es limitado, es justo. Llevamos ahora mismo 1:25. Yo sí quise hacer las últimas preguntas porque, de verdad, os agradezco de corazón, pero ya se empieza a hacer tarde. Así que, chicos, si queréis ya ir ultimando. Yo la última, ultimísima, y ya dejamos que los chicos se vayan, que agradecido estamos de que estén por aquí. Y bueno, un poquito hemos hablado del tema convulso, que ahora mismo con despidos y demás, y en principio la pregunta va para Alex, pero también me gustaría hacerla extensible a nuestro compañero, ¿vale? ¿Qué recomendarías, sobre todo tú, Alex, que llevas poquito tiempo, estás acabando la carrera, si no me equivoco, para toda esa gente que le ha picado el gusanillo de oye, me quiero meter en este mundo, solo escucho noticias negativas de qué mal y demás. Pero coño, veo tu caso, tío, que has caído en una empresa de puta madre, que hay buen rollo, buen ambiente y demás, que tiene un segundo juego que pinta de lujo. ¿Qué le recomendarías a toda esa gente que quiere aprender o por dónde seguir o qué, por dónde orientarse, tema universitario o cursos o lo que sea, y a JC y JL que tienen más experiencia, pues también un poquito qué recomendarían a alguien que de repente dice quiero empezar en el mundo del videojuego como programador, diseñador, artístico o lo que sea, pues, o incluso en tu caso JC, a montar mi empresa de videojuegos? Sí, pues a ver, la verdad que sí es verdad que suelen salir muchas, últimamente están saliendo muchas noticias negativas y tal que pueden ser desalentadoras. Yo lo que recomiendo es que si de verdad te apasiona, si de verdad quieres, pues intentar trabajar muy duro, proyectos propios, aunque es difícil proyectos propios porque videojuegos es una industria que tienes que trabajar con equipos multidisciplinares. Poca gente te puede programar, diseñar y hacer arte, aparte de por la disciplina, por el tiempo, pues es que es imposible. Meterte a jams con equipos, con compañeros, pequeños proyectos, pero que estén acabados, para ganar esa experiencia. Y también algo que se suele comentar poco, porque se habla mucho de jams, de proyectos, de hacer tú, es moverte por eventos, hablar con la gente, pues no sé, interesarte también por la industria indie, o porque claro, a mucha gente le gusta hablar de Last of Us, o le gusta hablar, pero quiero decir, Cristiano no empezó en el Real Madrid, empezó en el Sporting de Lisboa, o antes de eso, más pequeño incluso. Que tampoco significa que si es pequeño sea peor, no, simplemente es a menos nivel, a más, menos famoso, sí, pero no de menor calidad. Pues interesarte un poco por tu industria, conocer a gente, porque tú puedes tener un talento que es increíble, pero, y mucho trabajo hecho, pero si no te conoce la gente, es imposible que vean tu trabajo. Y ya no es rollo, no, es que como me conoce este me va a contratar, no, pero si a lo mejor ve una aplicación tuya a un puesto y te recuerda de X evento y tal, a lo mejor es más propenso a revisar mejor tus habilidades, tu currículum, tu... Depende de que te emborracharas en el evento y la liaras. Porque hay alguno que va y dices, hostia, chaval, menuda has liado, te has puesto como... Claro. Y ahí ya mal, ¿no? Pero en tu caso fue bien. Sí, claro, pero en sí, pues intentar, no sé, también... algo que, por ejemplo, comenta mucho JC es intentar ser una persona, a ver cómo lo comento, sana. Tú puedes ser muy bueno en lo tuyo, pero no puedes ir con unos aires de estrella. Al fin y al cabo vas a trabajar en equipo, con gente que tiene mucho talento, con gente que trabaja muy bien. Entonces tienes que saber también trabajar en equipo, es esencial. Es difícil, es una industria que además cada vez pues llama mucho, porque videojuegos es un arte que llama muchísimo y tiene muchas disciplinas y cada vez es más difícil, pero yo creo que si algo te apasiona y trabajas duro por ello y das todo, podrás acabar entrando. Al fin y al cabo yo tengo poca experiencia, pero por lo poco que yo he hecho, he seguido un poco esa línea y no me está yendo mal. Entonces, pues es lo que puedo recomendar. Yo estoy un poco de acuerdo con Alex en este caso. Al final, lo que tienes que buscar es la visibilidad y al final el tú a tú sigue funcionando. Entonces, si te gusta el tema de videojuegos, muévete a las ferias, que te vean. Hay un montón de estudios que necesitan apoyo de artistas, de diseñadores, de programadores, etcétera. Evidentemente todo el mundo quiere trabajar en Naughty Dog, pero eso es complicado. O sea, y sobre todo, profesionalizarte. O sea, yo te hablo desde el punto de vista artístico, no es solo hacer dibujos. Es estar con un equipo, ayudar al equipo, preparar todo para... Es decir, es algo mucho más complejo que realmente a lo mejor lo que la gente ve luego en el resultado del videojuego. Entonces, empezar por esos pequeños estudios, esos pequeños proyectos que te ayudan a, por lo que te digo, profesionalizarte. Y sobre todo, si te gusta, muévete, que te vean, que sepas que estás ahí, que... Oye, al final es lo que te digo, si hablas con una persona o con otra, al final se van a acordar de ti. Entonces, creo que es una faceta importante, ¿sabes? O sea, está bien que la gente tenga las miras o las expectativas de... Pero o eres un rockstar y se te da todo perfectamente y te van a buscar justo por lo que haces, pero es un caso entre un montón de gente. Entonces, al final hay que empezar poquito a poco y a medida que vas teniendo nuevos proyectos, metiéndote en otras cosillas, te profesionalizas y vas encontrando una vía para trabajar en diferentes estudios. O sea que yo creo que lo que ha contado Alex en ese sentido, sobre todo el moverte, que te vean y que sepan el trabajo que haces, es fundamental a día de hoy para hacer lo que te gusta en este caso. Y yo ya voy a apostillar y añadir solo una cosita para cerrar y no complicarlo mucho más. Y es que al final, como todas las cosas, todo lleva un proceso, un tiempo, y hay que entenderlo. O sea, hay muchísimas, vivimos en el periodo de la inmediatez y todos quieren, quiero estudiar videojuegos y quiero ser mañana ya, quiero ser director de arte mañana. Pues amigo mío, tendrás que aprender la profesión primero antes, o sea, tendrás que entender todo el proceso, conocer cómo va, ser paciente, o sea, hay que entender que las cosas llevan un tiempo y que, pues, que necesitas madurar todo y madurar tu propio perfil profesional y ser paciente, ser tenaz, insistir y no parar nunca a aprender. Y eso no sucede en un día. O sea, no pasa de hoy para mañana. Excepcionalmente puede haber casos de gente que diga, hostia, es que esto es un puto crack que lo porque tiene algún tipo de genialidad que se lo hace entender, lo que comentaba J.L. ahora mismo. Pero, de nuevo, esos hay uno de cada mil. El resto, lo que tenemos que hacer es levantarnos temprano, estudiar mucho, ser pacientes, trabajar, constancia, menos samba y más trabajar. ¿Me entiendes? es pico y pala. Y tarde o temprano, si tienes las actitudes adecuadas, si te has movido en modo adecuado, si te has relacionado con la gente adecuada, pues todo irá cuajando, sea el momento bueno o malo, ¿vale? Y es lo que hay, aprovechar las oportunidades y también estar atento a que vayan a aparecer, ¿sabes? No puedes estar en tu sofá esperando a que te llegue todo. Te tienes que mover ese culo y... Sí, yo claro. Yo por rematar un poco lo que ha dicho JC y así, pues, no sé, animar un poco a esa gente que, ya sea estudiante o no, o a lo mejor es gente también mayor que se quiere meter en la industria, ¿no? No todo el mundo es joven, hay gente que le llama, que he conocido yo de hecho, que tal. Tengo un conocido barra amigo en Mercury Steam, que es Sergi Halloween, que dijo una frase en una ponencia que estuve de él que me pareció buenísima, que es, dentro de un año desearás haber empezado hoy. Entonces, yo lo que digo es, si de verdad quieres entrar, no lo dejes para mañana, empieza ya y dentro de un año dirás, ostras, lo que he avanzado y ni me he dado cuenta porque fue mi caso particular de repente fue como, pues ya he llegado aquí y no sé en qué momento, pero poco a poco. O sea, es un proceso que no vas a ver resultados mañana, el avance es un poco por picos. A veces parece que subes y de repente bajas, pero al final, a lo largo, ves que has subido un montón. Entonces, es lo único que puedo decir. Que de hecho, eso que comentas, tío, es mucho de cultura japonesa en Okinawa. De gente con 60, 60 y pico años que voy a aprender a tocar la guitarra. No eres muy mayor para aprender, nunca es tarde para aprender. Entonces, esto nos sirve de ejemplo de lo que tú comentas: te gusta algo, vete a por ello. Empiezas hoy, poco a poco, a lo mejor no se te da. Dices tú, pues esto no es lo mío, y lo dejo y voy a otra cosa. Pero ya te quitas ese gusanito que tenías dentro. O de repente, joder, qué bueno soy, he progresado y llego hasta donde llega, a lo alto, a la mitad. Da igual, pero ya el hecho de que tú empieces y quieras meterte, ya eso dice mucho de las ganas que tienes de aprender y de superarte cada día. Miren, nos preguntan Juno, que es una compañera, una miembro del podcast, nos pregunta hasta qué punto un certificado y estudios superiores ayudan en este mundo a conseguir trabajo. Se ha mencionado paciencia, habilidad, y ella dice, todo esto, a veces alguien que piensa, un título, ya tengo las puertas abiertas. No, yo creo que no te ayuda nada, si soy sincero. O sea, a mí me ha aportado el conocimiento que me ha dado ese estudio, guay. Lo que he aprendido, si lo he sabido aplicar y tal, por mí guay. Ahora, que en un papel ponga Alejandro Campbell se ha sacado la carrera de diseño y desarrollo de videojuegos, no me va a servir de absolutamente nada. Pero tú tienes que quedarte con los conocimientos que te den, más los que aprendas tú por tu cuenta, porque un título, cualquier grado, sea el que sea, yo creo que te da unas bases sobre las que tú poder construirte, pero no te va a dar el edificio entero. Entonces, como tal, creo que, aunque sea un poco desalentador a lo mejor, yo creo que el título como tal de nada, pero sí que los conocimientos, si los usas. Daos cuenta que yo he estado 10 años dando clases en universidades y seguiré ahora después de sacar el juego. Y lo que tú tienes que sacar de la formación es aprender, no un título. ¿Me explico? O sea, es que es literal. Claro. Lo que tienes que, o sea, ¿para qué te sirve una formación impartida en un sitio profesional? Pues para ahorrarte meses y meses y meses de indagar, buscar, equivocarte y pegarte. Ahora, si tienes a alguien que te está enseñando eso directamente, lo tienes que absorber. Es conocimiento directo, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es aprender de esa fuente que te está dando más cao el material. A partir de ahí, los títulos no valen para nada. O sea, bueno, está guay, ¿no? Es fantástico y tienes un título precioso. pero yo cuando contrato gente no lo contrato por los títulos, es que los títulos me la sudan. O sea, tened en cuenta, yo cuando empecé a currar no existía ninguna puñetera carrera que tuviese nada que ver con el puto mundo de los videojuegos. O sea, yo cogía, y además yo curraba en otra movida, y salía del curro y me ponía a estudiar en mi casa, todos los días. Bueno, cuando me di cuenta que realmente quería hacer eso. No había estudios, o sea, yo cuando, de hecho, cuando yo estudié, que era en los 90, no existía nada que se llamase diseño, producción de videojuegos, ni nada que tuviese que ver. Tú estudiabas otras movidas, lo que fuese. Y luego, pues si te apetecía, te ponías con el ordenador como un friki ahí en tu casa a estudiar, y si veías que sacaba resultado, que es en mi caso lo que vi, llegó un momento que dije, a ver, o sea, esto no solo me encanta, sino que es lo que yo quiero hacer en mi vida, a tomar por culo el resto de cosas, ya está, ahí es. Y entonces te vuelcas y sigues estudiando todos los días y aprendes a saco. Una formación lo que hace es ahorrarte esos años de búsqueda de errores, de pegarte, y te lo encauza todo para que entiendas si estás trabajando con un profesor que viene del mundo de la industria y que es profesional, te hace, tío, el pipeline es este, o sea, en producción se empieza aquí y se acaba acá. No olvídate de estar buscando y perdiendo tu tiempo. Empiezas aquí, haz esto, otro, que luego ya experimentarás y vas a acabar sacando este resultado. Y entonces, eso es lo que vale. Luego el título, bueno, pues está muy bien, pero ya te digo yo que, o sea, yo se contrata por la validez del personal y por el carácter. O sea, yo he tenido gente que era muy crack, pero intolerables. O sea, personas que no se puede estar con ellos. Entonces, no me vale. No quiero tener cerca en un equipo una persona que es un cenutrio, que es un rockstar, que sí, que es de puta madre, pero te vas a rockstear por ahí. O sea, porque no, acaba complicando la vida de la producción y del equipo, y hay tensión, y es más guay su trabajo que el resto, y no fluye la información, ni fuera. Y ser una persona sana es importante, porque vas a trabajar en equipo. Entonces, hay que mentalizarse de eso, ¿vale? Eso es el verdadero valor de que se busca. Personas que sean sanas, que sepan hacer su trabajo, que estén implicadas. Evidentemente, cuanto mejor sea su actitud profesional, pues mejor. Pero el título... Y es curioso, y me gusta que deis esta lección de humildad, y así lo digo, de mucha gente con esa titulitis que dice, no, yo tengo máster, tengo 50 másters, ya, pero realmente si tú eres una persona que no va a aportar nada, que juegas solo, ¿para qué entras aquí? Si lo que vosotros decís, principalmente el desarrollo de videojuegos es un juego de equipo, sí o sí, o sea... Literal. Es que son también, o sea, son aptitudes y actitudes, o sea, las dos cosas. No es. Es como un conjunto de muchas cosas, pero es lo que dice JC en resumen. O sea, básicamente. Lo que ponen en los currículum como soft skills. ¿No? Pues hay que tener soft skills. Uh-huh. Es importante. Conocer bien tu trabajo, ser profesional, y luego tener la capacidad comunicativa, saber estar y de mantener ese trabajo en grupo, pues, agradable, cómodo y donde la gente quiera estar. Porque eso hace que todo el mundo trabaje mejor y el equipo, tirando todos en la misma dirección, empuja más. Es lo que hay. Sí. Perfecto. Pues bueno, chicos, no sé si tenéis alguna última pregunta para ir cerrando. Si no, pues la verdad es que si queréis decir alguna última cosa antes de despedir... Pero yo creo. Yo te digo que me habéis ganado, bueno, con el Hermética, es que. ¿Cómo? No, quiero decir a que nos vean que Hermética está en Steam, que nos pueden dar un wishlist, que habrá una demo jugable en muy poquito tiempo, porque vamos a estar en varios festivales y entonces se podrá trastear. Pero sobre todo para la gente cercana, que la wishlist es gratis, que paséis, que lo veáis, que lo pipeéis, porque es un juego que espero que dé que hablar. Y eso, pues que nos fichéis en Wishlist en Steam, que no cuesta nada y que está de puta madre, os va a gustar, ya veréis. Dixit. Pues. Yo me espero a la versión de Xbox. Habrá también. Créeme que habrá. Vamos a hacer el port, o sea que te lo vas a encontrar. No, yo me voy directamente a la Steam, o sea, yo el día 1 me lo pillo, ya te lo digo ahora. Es que me mola mucho el rollo y me ha sorprendido muy gratamente y ya digo, y justamente hablando antes de las Blasphemous me lo pasé y lo disfruté como un cochino, que sé que no es lo mismo, pero que me encanta este rollo, así que probarlo seguro. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a hacer las despedidas. Empezando tal y como os he presentado. JC, ha sido un placer enorme tenerte por aquí. Espero que algún día podamos volver a teneros. ¿Quién sabe? Si cuando sale el juego y queréis pasaros por aquí, lo hablamos conjuntamente y lo hayamos probado, yo encantado de la vida. Cuando queráis. Siempre estamos dispuestos a charlar, debatir, como veis, no merendamos lengua, por tanto no es difícil que nos peguemos horas y horas hablando si nos dejáis, así que tomo la palabra y cuando os apetezca, dadnos el toque que nos vais a tener aquí para poder charlar otra vez sobre el juego o sobre cualquier cosa que queráis. Perfecto. Alex, muchas gracias también por pasarte. Te deseo lo mejor y te deseo también una larga trayectoria en la que estás empezando el mundo del videojuego. Se nos va a rostar, ya verás. ¡Qué cabrón! un abrazo muy fuerte. Muchas gracias igualmente y un placer haber estado aquí. La verdad que muy a gusto todo. Y JL, de verdad también, muchísimas gracias por pasarte. Sigue así con los diseños, macho. El arte, ya te digo. He estado pipeando un poquito por el Insta y demás, y toda la gente alabándolo. O sea que, de verdad, enhorabuena y felicidades. Muchas gracias y gracias a vosotros también por cedernos este espacio para, pues, para hablar un poco del mundo indie, de lo que se está cociendo aquí en la industria. Y nada, y por último también quería saludar al equipo que seguramente esté por ahí oyéndonos. Así que nada, muchas gracias a vosotros por este tiempo. Como puedes ver, nosotros no somos profesionales, no sé si la entrevista os ha sido mejor, pero yo he dicho, esto ha sido una charla de bar de entre colegas y si habéis estado a gusto, yo ya me doy con un canto en los dientes. Vosotros dos, los demás, quédate por saco. Rick Knight, un abrazo, cuídate, hasta la semana que viene. Nada, nos vemos en 7 días. Yo agradecer a los 3 compañeros que se han querido pasar por aquí. Hace un añito y algo tuvimos también de PlayStation Talent a los compañeros que hicieron el Tapes. No me acuerdo cómo seguía el juego, pero sé que empezaba por eso, que era un juego de miedo, que estaba bastante chulo. Y siempre es bueno ver el sector, que a veces nos olvidamos, nos centramos en esas grandes esferas y demás, tocamos algún indie. Pero tenerlo de primera mano con ustedes, yo creo que al final trae esa realidad, ese golpe de realidad que muchas veces nos falta, que vemos a los videojuegos como ese hobby intocable que no puede pasar nada, y detrás no deja de haber empresas que obviamente quieren su supervivencia, como tú bien dices, llevarnos el pan cada noche a nuestras casas, y ver ese golpe de realidad, cómo están las cosas, pues yo creo que es siempre importantísimo. Y sobre todo, pues nada, desearos mucha suerte con este nuevo juego, con Hermética. Seguro que lo van a petar segurísimo, vamos. Gracias. Y nada, y esperemos que sea el segundo de una larga lista de juegos que nos vayan saliendo a lo largo de este año. Y Alexis, también un abrazo muy fuerte. Sé que no has podido estar todo el programa, pero agradezco que te hayas podido conectar este ratito. Cuídate mucho. Vale, así no, la verdad que agradecer. Estoy esperando que salga el programa para poder escucharla. Todo lo que fue, bueno, casi todo el programa, la verdad, me pude conectar muy sobre el final y participar poquito. Me quedaría haciendo un montón de preguntas, pero también entiendo que la gente tiene vida y bueno, al final al final se va haciendo tarde. Nada, la verdad que por el tiempo cedido y por lo interesante que ha sido el tiempo en el que he estado viendo y participando, entiendo que habrá sido así todo el programa, así que con muchas ganas de escucharlo. Perfecto, pues nada, de nuevo agradecer al equipo de Red Mountain que está aquí con nosotros. Ha sido un placer enorme y espero que podamos repetirlo y tener esta buena charla. Así que nada, recordad que esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos y estáis todo el mundo invitado. ¡Hasta luego!